Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Gracias por recibirnos. Todo esto es para la evolución de nuestra gran música, de nuestra gran herencia que dejaron nuestros abuelos. Los pasillos, los bambucos, las guabinas, los torbellinos, para que haya una influencia, enriquecer nuestra música. David Holland decía, cuando vivía en Londres tenía un apartamento con un pequeño jardín. En verano, hacia las 4 o 5 de la mañana, nada más salir al sol, los pájaros se reunían y cantaban juntos todos, declarando su libertad en forma de canción. Esto dicen los jazzistas. Hoy estaremos con este gran músico, como decía, pianista, Herbie Hancock. Herbie Hancock, pianista norteamericano. La primera pista o canción que escucharemos de él se llama Camilia. Thank you. Este otro tema de Herbie Hancock se llama Maulana. Si payote ina emtu weyusi. Thank you. una jambo, una jambo. Por último, cerraremos con este último tema, se llama Dumia. Como podemos ver, solo hay tres temas, pero cada tema tiene casi 8 minutos, donde todos los músicos de jazz hacen su solo. Los músicos que acompañan a Herbie Hancock en esta producción son nada más y nada menos que, obviamente, Herbie Hancock en el piano, Don Cherry Pocket en la trompeta, percusión y vocales, 2D Hit drums, Buster Williams en el bajo, Mattoon en las congas, Jimmy Heath tenor saxo, Ed Blackwell en la percusión, Billy Bonner en la flauta y percusión. We'll be right back. Esta es la 95.6 FM Estéreo, la emisora de los boyacenses. Igualmente, Villa de Leyva Estéreo 106.6. Aquí, gracias a nuestra mano derecha, don Emmanuel Pérez, estaremos la otra semana en otro Encuentros con el Jazz. Estuvo Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Gracias.